Estrena tu nuevo Renault. Stepway Duster Captur Coleo Sorogo Alaska. Estrénalo con póliza todo riesgo por un año. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. RCN se identifica con la tranquilidad. Para desbarar tu carro con una llave de bicicleta, solo tendrás que sacar el celular y llamar a tu mecánico. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Cobertura movilidad 360 para los que se mueven en carro, bici o patineta. Conozca más en segurosbolivar.com. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La noticia del momento se centra en Ucrania, donde el Ministerio de Salud informó que 57 personas murieron y otras 169 más resultaron heridas tras la operación militar especial ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que las fuerzas rusas están en Kiev, la capital de Ucrania, y se teme un nuevo ataque ruso en las próximas horas. Los líderes de la Unión Europea adelantan una reunión de emergencia en la que contemplan duras sanciones contra las acciones de Rusia. También hay expectativa por una nueva reunión de la OTAN. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes del G7 pactan devastadoras sanciones contra el Kremlin, mientras miles de ucranianos huyen de sus hogares. En Rusia, más de 1.400 personas fueron detenidas por protestar contra la guerra en Ucrania. Y en Colombia, el gobierno gestiona la salida de cerca de 100 connacionales de Ucrania con Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. A esta hora se han aplicado en Colombia 76.557.520 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Te hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche y también hashtag numeral el concierto de la noche. Nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y también con esos dos hashtags. Y me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Hoy vamos a hacer la segunda y última parte de un concierto histórico, el famoso concierto Live Aid, que se hizo en 1985 para recaudar fondos para solucionar el tema de la hambruna en Etiopía, que en esa época estaba muy, muy fuerte, muy grave. Y participaron todas las grandes estrellas del mundo de la música. Como ya lo dije ayer, la presentación más recordada de Live Aid fue la que hizo ese día Queen en el Wembley Stadium de Londres. Así que quiero profundizar un poquito más en esa presentación. Ayer oímos Bohemian Rhapsody y Radio Gaga, pero hoy vamos a oír también dos clásicos uno tras el otro. Abrimos con esto, We Will Rock You y We Are the Champions por Queen en Live Aid, el concierto de la noche. We'll be right back. Sabor de la noche. La reina del pop, Madonna, también hizo parte de Live Aid en 1985. Su carrera estaba comenzando, pero bueno, ya era la estrella que todos conocemos hoy en día, y este fue uno de sus primeros éxitos. En vivo, en el concierto de Live Aid de Filadelfia, que se hizo en el estadio John F. Kennedy, la canción Holiday. Nos vamos ahora al estadio de Wembley con el concierto que se hizo ahí para Live Aid, que tuvo grandes participaciones de leyendas de la música inglesa, sobre todo. Imagínense que Sting estuvo junto con su saxofonista Branford Marsalis y con Phil Collins cantando algunos de sus clásicos, como este, que originalmente grabó con The Police. Aquí está Every Breath You Take. Every vow you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. I'm a poor ex, with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Bye. Sir Elton John fue otra de las leyendas que participaron en Live Aid, en el concierto de Londres, en el Wembley Stadium, en 1985. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo su clásico Benny and the Jets. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. Vamos a continuar ahora con música. Y el turno es para, bueno, una presentación que tal vez no fue tan conocida, pero este sí es un gusto muy personal de mi parte que comparto con ustedes. Yo soy amante del soul, y en el concierto de Filadelfia, de Live Aid, estuvo una pareja tremenda de compositores, que son Nicholas Ashford, que en paz descanse, y Valerie Simpson. Ashford and Simpson eran ellos, y ellos compusieron muchos clásicos importantísimos del soul, como por ejemplo Ain't No Mountain High Enough, o esta canción que van a oír ahora, que en su momento hizo muy famosa Diana Ross, y aquí la van a oír por sus compositores, Ashford and Simpson, con invitado especial, una de las mejores voces del soul de todos los tiempos, Teddy Pendergrass, que en paz descanse. Aquí está esto que es Reach Out and Touch Somebody's Hand. We have a very special treat for you today. Tell the guy for the camera. Someone very special to us. And someone we love very much. Is going to make its first appearance in a long time. On a live stage. So I want you to put your hands together. And give a big round of applause to Mr. Teddy Pendergrass. Especially with these two here. They're wonderful, and I'm glad to share the stage with Ashford and Simpson. But I wonder for a minute if we get real serious here and remember why we're all here. Like it just to take a moment. Listen to the message in the song. Reach out and touch somebody's hand. Make this world a better place. If you can. Reach out and touch. Touch somebody's hand. Make this world a better place. Reach out and touch somebody's hand. Somebody, this world of pain. If you can, reach out and touch somebody's hand. If this world of pain. If you can, take a little time from your busy day. Encouragement to someone who's lost their way. But to do that, or what I've been talking to a stone. If I asked you to share a problem that's not your own, oh, we could change

all you need. Love is all you need. Love is all. Elvis Costello suena a esta hora en el concierto de la noche, en el sabor de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtags numeral el sabor de la noche y numeral el concierto de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy estamos recordando el concierto del Live Aid, que bueno, de hecho fueron dos conciertos muy importantes que se llevaron a cabo en Londres y Filadelfia el 13 de julio de 1985 con un fin benéfico muy importante y con todas las estrellas de la música del momento. Y Elvis Costello fue una de ellas y durante su show él cantó este clásico de los Beatles que acaban de oír al estilo de Elvis Costello, All You Need Is Love. Y si vamos a hablar de los Beatles, toca hablar obligatoriamente del Beatle que hizo presencia en Live Aid ese día en el Wembley Stadium de Londres. Y fue nada más y nada menos que Sir Paul McCartney. Así que vamos a recordar su presentación cantando este tema importantísimo de su carrera. Una canción emblemática que no necesita presentación. Aquí está Let It Be. Mother Mary, come to me, speaking words of wisdom, let it be. When in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Wake up to the sound of music. Sabor de la noche. una leyenda. Estaban oyendo a esta hora en Live Aid, en el concierto de la noche, uno de los grandes guitarristas de todos los tiempos, Don Eric Clapton, con un tema que él originalmente grabó con la banda Derek and the Dominoes en 1970. Y esta versión la hizo en vivo en el concierto de Filadelfia, en el estadio John F. Kennedy, y es la canción Layla. Ahora vamos con otra leyenda inglesa que curiosamente no estuvo en el show de Londres, sino en el de Estados Unidos. Don Mick Jagger llega ahora a dúo con una leyenda de los Estados Unidos, la incomparable Tina Turner, en un medley de dos canciones. Una canción que originalmente grabó Mick Jagger a dúo con Michael Jackson, de hecho. En esta ocasión la canta con Tina Turner, y un clásico de los Rolling Stones. Aquí están Mick Jagger y Tina Turner con estas dos canciones en medley, State of Shock y It's Only Rock and Roll But I Like It. Yeah. Mick Jagger, Tina Turner, State of Shock. It's only rock and roll, but I like it. Pues les cuento que State of Shock, como ya les dije, originalmente fue grabada por Mick Jagger con Michael Jackson. A Michael Jackson lo invitaron a participar, pero simplemente estaba ya muy comprometido con otros proyectos y no podía estar en Live Aid. Sin embargo, sus canciones estuvieron a través de State of Shock y a través de esta canción que es con la que vamos a terminar hoy, y es de cierta forma el equivalente estadounidense a lo que hizo Band Aid con la canción Do They Know It's Christmas para lo que luego sería todo este proyecto de Live Aid. Y fue un tema que él compuso junto a Lionel Richie y que fue grabado por un supergrupo de artistas llamado USA for Africa, y también era con el mismo motivo, con el motivo de recaudar fondos para solucionar el tema de la hambruna en Etiopía. La canción fue número uno en los Estados Unidos y varios artistas superestrella se unieron a este proyecto y muchos de ellos estuvieron en Live Aid para cantarla. Y es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Con esto vamos a cerrar hoy. We Are The World por USA for Africa. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Yeah.